en Radio Gráfica. Todas a la cancha. Toda la información con un equipo de analistas que se pone la 10. Viví el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019 en Radio Gráfica. Todas a la cancha. Argentina versus Escocia. Las chicas de la selección argentina hacen historia. Dan vuelta a un partido que iba 3-0 abajo, con casi todo en contra. Con algún diario deportivo argentino que ya publicaba tristeza mundial, las chicas afuera, anticipándose antes de que el partido termine. Mónica Santino, directora técnica, exjugadora, fundadora La Nuestra Fútbol Feminista. Una pena, porque si son periodistas deportivos saben que el fútbol siempre es fútbol y que todo puede cambiar. Y no contaron con las garras de estas compañeras enormes, que dan vuelta a un partido que fue adverso ya desde el primer tiempo, que aún inclusive con pasajes de buen fútbol, Escocia en la única llegada que tiene mete un gol con un cabezazo de la Roquette en el travesaño y con algunas jugadas en un partido que plantea completamente distinto a lo que habían sido los dos anteriores. Una hazaña, marcando rumbo, marcando sentido para nuestro fútbol, pibas que sin tener absolutamente nada están haciendo este papel en el primer plano del fútbol femenino internacional. Un orgullo enorme, golazos, un penal que se vuelve a patear, un partido que tiene todos los condimentos de emoción que puede tener el fútbol y enmarcado muy bien en nuestra historia en este momento, con muchísimas mujeres de todas las edades alentando desde la Argentina y acompañando nuestra selección. Argentina salió a buscarlo y se encontró con una derrota que parecía irreversible. Melu Kahler, periodista, comentarista en Vamos Las Pibas TV y Atlanta Te Sigo. El desgaste para recuperar la pelota desde el ataque era el claro reflejo de todo lo que tenemos que vivir las mujeres para que nos den una pelota. Pero si hay algo de lo que conocen estas pibas, es lamentablemente sobre adversidad. Y este equipo que va más allá de los nombres y los egos, logró sobreponerse a ese desgaste físico que fue enfrentar a potencias mundiales y al mental de verse derrotadas aún cuando estaban haciendo las cosas bien. Este equipo que ya sabemos juega con más que 23, tuvo en la entrada de la Lila Hipólito la gran promesa del fútbol argentino, esa pizca de atrevimiento que estaba necesitando la selección para no darse por vencida. Y mirá si contagió al resto. Esta selección ya es historia y las pibas tenemos a nuestras ídolas. Tras el partido con Escocia, la Argentina dependía de otros resultados para tener un lugar entre los cuatro mejores terceros puestos de la fase de grupos. Florencia Duarte, socia del Club Atlético Banfield, coordinadora de hinchas. Se terminó el sueño mundialista para la selección argentina. Camerún le ganó 2-1 a Nueva Zelanda, dejando sin chance de poder clasificar a octavos a Argentina. Hay un antes y un después de estas guerreras. Sin duda, son la cara para impulsar el fútbol femenino en todo el país. Esperemos que la situación futbolística de tantas chicas que practican este deporte y aman este deporte cambie de ahora en más. Sin dudas, estas 23 jugadoras que viajaron a Francia quedan en la historia del fútbol femenino de nuestro país. Tenemos a las pioneras del 71 y hoy tenemos a las guerreras del 2019. Todas a la cancha. Viví el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019. Una producción de Radio Gráfica.